Radio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Che, escuchame una cosita. Decime. ¿Qué bichitos tenés? Tengo... ¿Vos qué? ¿Para qué buscás? Y no... O sea, mirá mi remera. ¿Qué dice mi remera? Estoy bien, bien, bien. Sí. Bien. Bien. Pero... Y atrás dice gala. Está bien, pero ¿lo buscás para algo en especial? Para una... Yo, la verdad que me dijeron, andá que él ya sabe, no te avisaron parece que venía yo. No, no, sí, es que vienen muchos como vos. Bueno, yo quiero... Tengo plata, quiero la mejor... Sí. Y no te tengo que decir qué, y quiero, si te digo qué bichitos tenés, vos me tenés que hacer la lista, como pasa en mi canción. Ah, bueno. A ver, decime la y lista. Y tenés este. Mirá, tengo unos seahorses. Epa. Unos seahorses. Bien. Australianos. Sí, ¿qué más? ¿Tenés 3FA? Tengo 3FA, tengo DRF de anís. PFA, tenés PFA. Sí, tengo NH3. Oh, único es. Pero vos, por eso, decime vos nada, lo que quieras. Yo quiero colar, porque te hablo, o sea, vos podrás pensar, y este cheto drogué, ¿dónde salió? Pero yo, mirá cómo te hablo, quiero colar, sí, epa, R es slang de calle, ¿no? Sí. Quiero colar... es una aplicación del iPad, ¿no? Sí, que te dice el slang según el barrio, ¿no? Sí. Y, bueno, quiero colar bichitos, porque está bien, estoy grande... Sí. Pero los bichitos no tienen edad, ¿no? Como que... Y ¿qué onda hoy? ¿Qué hay hoy? Hay una edad para el bicho, hay una edad para... Porque no ¿sabes sé, lo que pasa? Que sí. Vas a pasar de los bichitos a los otros bichitos, los que te van a comer. Ah, es bueno. O sea, los que te empiezan a comer. Bueno, listo. Dame un NH3, me lo envolvés para regalo. Pero, y tengo este otro también, si querés. ¿Qué tenés? Mirá. Vino el líquido. ¿Y pega eso? Sí. ¿Cómo? Thank you. Bueno, seguimos, seguimos, no, arrancamos Ping Moon Radio hoy en un link nuevo. Puede ser que alguna gente nos esté escuchando destiempo, o sea, estás escuchando esto y nosotros ya estamos hablando de qué vamos a hablar dentro de 10 Esto minutos. es una luz de la estrella. Es como la luz de la estrella, Exactamente. que vos lo que ves es una. O el famoso relámpago. Sí. Vos estás viendo y decís, no, viene, viene. Y por ahí cae de fondo y se Sí. esfuerza, decís, ah, menos mal. Y a veces no, sabés que viene y viene. Bueno, Marquitos, sí, porque una radio está en arreglos. Sí. Viste que las cosas virtuales se arreglan también, como suele pasar Como la policía. como la policía, todo tiene arreglo. Así que mientras esperamos, nos metimos en una especie de una radio gratis que hay en Sí. internet y bueno. Está bien. Bueno, Marquitos, arrancamos con Gary Numan haciendo. ¿Yo muero o vos morís? O sea, O sea, es básico, es esto así. es Si yo me muero, te arrastro. así. Sí. Es cuando Gary Numan amenazaba, porque es medio reggaetonero, viste que él siempre las letras amenazaba a John Fox, seguramente, le decía, porque estaba todo peleado, viste, sí. Fox. Si yo caigo, vos caes conmigo. Temazo. Y recomendamos desde Pink Moon la versión que hizo Magnetic Fields en los 90. Hizo una versión con banjo, muy linda de este tema. Así que está en un homenaje a esos homenajes que Muy ponían bueno. Gravity Kills, Magnetic Fields, EMF. Es Acá, de homenaje a nosotros Gary dos, Numan. el único que participa de homenaje sos vos, así que No, no, no. Yo estoy listo. hablando de la Un poquito de elección. coherencia te pido nada No, más. porque el homenaje ese tiene una elección. Este era, ya te estoy diciendo, Gravity Kills. ¿Te acuerdas de esa A mí me banda? parece muy bien, Gravity Kills, una banda lamentablemente olvidada, Olvidada. olvidada, que seguro que a Conde le gusta. A Conde, sí, Conde debe tener un disco. Bueno, y recién esta voz grave era Ladybug Transistor haciendo Like a Summer Rain, como Justamente, ¿no? justamente, por eso lo traje, Qué Marcos. bien, Lo traje porque yo dije, llueve. llueve en verano. Bueno, Ladybug Transistor, una banda que, decíamos recién fuera del aire, no tuvo el éxito Que podría que podría haber tener. tenido. No digo que lo merezca, pero digo que tendría que haber tenido un éxito más hipster. De hecho, las tapas, y ellos se vestían bastante hipster, pero antes, ¿no? Cuando era Laburaban 60. en el MoMA. ¿Te acuerdas que Es cuando verdad. hicimos un reportaje para Pink Moon? Ay, Dios, qué adelantado, La chica mal. laburaba en el MoMA. Es Así que. verdad, laburaban. Y escuchaban Skatalites, que yo me acuerdo de esa Sí. época, me dijo, qué raro. Escuchaban todo Jamaica del 60. Sí. Así que, bueno, esa nos leí por el transistor. Mirá, vos, me he olvidado que le habíamos hecho una nota. Y pero Martín, nosotros nos movimos, ¿viste? Ah, sí. Y en la época que no era por Twitter las notas, ¿no? No, en la Ahora no te época. dan notas, ¿no? Por mail. Sí, te dan. ¿Sí? Sí, te ¿Podríamos hacer una dan. nota a alguien? ¿A quién puede ¿Ahí a ser? quién? A mí me aburren ya las notas. Sí. Hoy Pero estoy no, pero hacer leyendo. temáticas, como las hacemos, viste que nosotros Sí. preguntamos mucho de otros discos, no de sus discos. Sí. Sí, puede ser, pero ahí ya El ego de el ellos. ego te caga. Hoy estaba leyendo una nota que le hacen en Pitchfork a Koselec, que Y sacó un bueno, pero Marco, mirá vos. disco. No, y entonces es un amargo Sí. y estaba hablando de su amargura. Decía, mirá, yo tengo 47 años, no puedo hacer canciones como si tuviera 25. Bien. Y digo, pensaba. Igual él a los 25 hacían canciones como de Claro, 46 años. sí. Y nada, entonces. Pero el tipo, está. La gracia que tiene el reportaje es que el que le hace el reportaje le pregunta todo el tiempo si las canciones de. Si las cosas que cuentan las letras le pasaron de verdad. Claro. Y el chabón dice que sí, que le pasan cosas y que son en general así todas malas. Y entonces empieza a preguntar, porque el tipo, y bueno, y entonces existe, y empieza a preguntar por cada uno de los personajes que aparecen en las canciones de Koselec. Claro. Y qué sé yo, es Igual como. eso es medio. Es un No poquito hay que más. Está meterse. bien, pero es un poquito más divertido que Sí. decirle, contame en este último trabajo, ¿Cómo estás preparándote para un...? laburaste con Stephen Quartz, el productor también del sonido de Chicago a las 3 de la tarde. ¿Cómo Claro. fue la conexión con él? Oye, bueno, Bueno, cualquier mi cosa madre, le tira, sí. claro, sí. Bueno. Sí, el tema, ya podría ir largando Koselec, el tema de las tapitas, foto, Sí, no. color ocre. Igual yo como un boludo me dije, bueno, me voy a bajar, porque ese está bajo el nombre de Sun Kil Moon, ¿no? Sí. Que ya tienen 12 discos con Sun Kil Claro, Moon. Es increíble eso. sí. Parece ayer cuando sacó el primero. Sí. Y entonces agarro y digo, bueno, a ver, voy a escuchar esto hace años que no escucho. De hecho, escuché el primero y no escuché nunca más. No escuché los otros 10. Digo, voy a Sí. escuchar este. Y malísimo. Pero muy malo. Se ve que las letras es lo único que tiene bueno, pero Ya. musicalmente. Nunca fue brillante, ¿Quién? cose solista. Musicalmente. Solista, sí, sí, no sí. Me falta ese respeto al otro. Siempre te iba a aburrir. Sí. Y Rajos Painter. No. Más o menos. No, está bueno. No, sí, para mí Rajos Painter me parece. Todo bueno. No, sí, para mí sí. Bueno. Salvo Old Ramón, que ya es el último, que ya es todo, pero Rajos Painter para mí es. Son la gloria, no te los toques. Bueno, sí, la divina gloria. No, la divina gloria, pero terrible. Son, bueno, lo que pasa es que sí, es medio lamb chop, en el sentido que son todos parecidos los discos, pero son buenísimos. Sí, bueno, no importa. La cuestión es que en este disco, solo de saxo. Ah, bien. No sé por qué les agarró por hacer un sonido mainstream retro. Y es una cagada total, porque ni siquiera tiene gracia. O sea, me imagino medio Callahan, así está como medio como esa cosa media de country, alt country. No, porque Callahan así todo, Callahan sí es un amargo, pero tiene otra cosa. No, esto es feo, en serio. Es feo la escucha. Claro. Ni siquiera es aburrido, es feo. Pero bueno, nada, qué sé yo. Después te digo más cosas. No, está bien. Pero bueno, decía que ese reportaje, por lo menos ves a uno que el que le está haciendo el reportaje. Por lo menos escuchó las cosas, sí. Y le va a preguntar algo, pero todas esas otras preguntas que sirven para cualquiera. Sí. Bueno, acá estamos con Prim Farai. Sí. Prim Farai, ¿cómo fue laburar con Stephen Marquis, sí, el productor del sonido de Chicago de los 30? A las 5, la tarde. Sí, es verdad. Y es así. Bueno, las que tenían buenas entrevistas eran las Factories, las Rock Deluxe, pero más que nada las Factories, que no sé, fue esa revista, creo que también era de los de Rock Deluxe, sí. ¿No? Pero que eran directamente reportajes que eran, hablaban como amigos. El tipo le preguntaba, yo me acuerdo que una pregunta a Beck fue, ¿y escuchaste Mercury Rev? Así. Claro. O sea, bien, nada de, bueno, claro. Nada, ¿escuchaste Mercury Rev? El tipo dice, no escuché. Sí, sos un boludo. Sí, ¿qué crees? Y no, y cosas así muy, como muy de amistad eran. Uh-huh. O sea, como más de relajado. No quería quedar bien él con la pregunta, brillar él con la pregunta, sino que... Y se contestaban cosas y hacían chusmerío. Ahora que me acuerdo, hay una entrevista a Green Day en el 94, cuando Green Day estaba full con Dookie. Y que ellos todavía, viste, que eran medios punk y querían ser del circuito. Todavía no habían pasado a la A del todo. Y el tipo le dice: no, porque el año pasado vino Al y dijo que ustedes eran lo peor del punk. Esas cosas. Y chabón, era muy gracioso porque. Lo nombra primero y dice, no, Brenda dice, no, nos gustan los Descendent y todo así. Viste que está el tipo de Al. Y al toque, mira, el año pasado, y el re Ventura. Claro. Y termina el de Brenda puteando. Y bueno, después van a otro lado y termina el reportaje. No puedo creer lo que dijo el hijo de puta esta. Así como que, vete, si sabes. Engañarlo al Gil. Sí, no, pero es muy lindo que ese ya quedó el reportaje como buscarroña, sí, ¿no? Sí, así que, sí, está bien. Así que bueno, Marty, todo sigue, aparentemente sigue funcionando. Sí, por ser un experimento, pensar que si no tenían que bancárselo en diferido como la semana pasada, claro. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ni para nosotros ni para ellos. Ni para ustedes, como público. Marquitos, tenemos películas, mainstream, películas under y de todo. ¿Vos, sí. Vos miraste algo? Yo tengo... para comentar una cosa que volví a escribir en el blog hace mucho tiempo. Muy bien, Marco. ¿Viste el final? Y... Yo con mi lucha anti-Twitter estoy logrando. Está bien. Hay que volver al blog. Bueno, y... Vos sos un blogstar, Marco. Claro, sí, seguro. Para ser Twitter tenés que tener ya... ¿Qué? No. Y son números. Viste que el número es muy explícito. En cambio, el blog te sigue y es como un número indefinido. La cuestión es que me metí a leer las bases del gran concurso que organiza Pepsi... De ser telonero de YouTube. ¿De? De YouTube, de una banda. Sos telonero de YouTube, o sea, sos la propaganda de Garbarino que está antes de los goles. ¡Ah! Eso. Vos te metes en YouTube a ver un video, por ejemplo, de La Renga. Y te ponen 3 segundos. Y primero te aparece. Porque nadie dura más de 3 segundos. Y con eso te consagrás. Utiliza la palabra consagrar. O sea, estaría bueno poner andas hardcore que duran. De esas de. No, no, 8 si dura, segundos no, el tema y por ahí lo encajás. Si el tema dura 5 minutos 60. Escuchate los 5 minutos 60 del director antes del que. Pero omitir después o no. Sí. No sé. Sí, Marco. Eso es que te dan la posibilidad de serle el chivo que todo el mundo saca. Uy. No, sí, esto es una mierda. Ah, pensé que era. El chivo que todo el mundo saca. Pero por eso, si sos inteligente y haces. Cuando llega a los 5 ya terminó el tema. 5 no, segundos. Yo creo que no es así. No, Marco, sí. ¿En serio? Los chivos, si no, no, no se puede. Bueno, ese es el coso. El concepto es que si vos tocas, o sea, tocas, no tocas, pasás un video antes de un video, la gente que iba a ver el de la renga dice, che, pero estos pibes son buenísimos, quiero conseguirme natural, todo. Claro. Eso pasa todo el tiempo. Y eso fue una reunión. En el edificio. Después, cuando hablemos, vamos a transmitir todo porque está muy bueno. Después, bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Dale. Y también había traído algo para que traje acá en el bolsillo. A ver si. Marcos era... tiene la sube muy impecable. Sí. Ah, no, terminé de leer la novela que estaba leyendo. ¿Y qué pasó? ¿No te gustó? Stone Sanction. Sí. Y sí, me gustó mucho. O sea, la sigues recomendando. Me gustó mucho. Porque siempre falta la otra mitad. No, está muy buena. Muy buena. Sí. Y es muy, muy malo el prólogo de Pinchon, que lo leí al final. ¿Cómo muy malo? Yo no leo prólogos. Quiero que la gente sepa. Yo, a mi público. ¿Por qué no? Yo, porque, como decía Lebrero, ya que vos estás fanático de Lebrero, sí. Lebrero decía que los prólogos son una mierda porque te cuentan la novela. Es o sea, es, me cuentan lo que va a venir y a mí no me interesa saber lo que vos opinás sobre la obra. Pero espera, no es. En realidad, el prólogo tendría que ser una presentación al autor más que a la novela. Bueno, pero. Es así. De hecho, yo cuando leí El desierto y sus semillas hace poco, me advirtieron, no leas el prólogo porque la vieja que escribió el prólogo te cuenta todo. Claro. Pero te copia y pega, ¿entendés? No, pero eso no. Eso para mí, y lo digo... Y pero ya no hay. No, déjame que se lo digo en la cara. Se lo digo en la cara. Por ejemplo, pésimos son los prólogos de Eterna Cadencia, que buscan a un nombre para ponerte, por ejemplo, el del traductor, que era la novela que a mí no me gustó, sí. Pero en el prólogo era de Elvio Gandolfo, que es un autor así, claro, de acá, que decía, es la mejor novela desde 1810, una pelotudez atrás de otra, que encima, si lo estoy leyendo, ya me generás como un mal clima para leerlo después. Claro. Y no pueden no ponerte algo de la novela. Para una cosita, ¿no debería estar al final? Como una especie un de. Como una especie de. Claro, un epílogo. O sea, y como una especie de. Bueno, terminaste un debate. Como una especie de debate, pero que vos ya la leíste. Sí. Entonces entendés lo que el tipo bueno, te quiso por decir. Eso. Lebrero. Hay un prólogo a la trilogía de Lebrero. Y el del prólogo, el tipo que la escribe, dice: yo estoy escribiendo esto. Y Mario siempre decía. que y Sosita, que es buenísimo. El que escribe el prólogo es para los boludos. Pero es un poco eso. Que es verdad. O sea. Es un chabón diciéndote a mí lo que a mí me parece el libro. Pero, pero ese chabón que tengo un nombre. Sí, obviamente. Bueno, acá la novela dice: compró de todo más Pinchon. Y la verdad que sí, uno la compra porque decía: bueno, esto es amigo de Pinchon. Pinchon nunca escribe nada y este es amigo de Pinchon. Pero es muy malo lo que escribe Pinchon sobre el tipo. O sea, está bueno, pero la verdad que te cuenta todo. O sea, vos lo lees y te cuenta todo. Te adelanta un montón de trama al pedo, porque es además que... la gracia de la novela, de estas novelas, es que. Hay una trama que te está. Pero no es. Yo pensé que era sobre por ahí una reedición de un libro clásico, que ahí venían los prólogos. No pensé que venían en libros contemporáneos. Pero es ridículo. Sí, no, es tan ridículo porque la gente es así. Pregunta: la novela se llama Stone, como los Rolling Stones, o como piedra. Piedra. Y Junction, como unión. Junction. Junction. Una unión de la piedra, es como una cosa así. Y creo que lo editó. No lo voy a decir que no editó porque es una editorial que no me cae muy bien. No, muy bien, Marco, así me gusta. Hoy estoy con el mundo libro tengo. ¿Por qué hay que ser claro? ¿Qué te dieron ellos? ¿Te hicieron algún descuento? No, se hicieron los bananas, la cantidad de libros que estamos vendiendo. ¿Sabes qué? Son unos gallegos agrandados, como todo español, que no están en crisis. ¿Cómo no están en crisis? No, por eso, gente de que. Viste que en el momento este de crisis ellos hacen como que todavía son de Nueva York. Sí. A mí me exasperan un poco. Sí. No importa. Pero bueno, eso. Está buena. Bueno, Marquitos, vamos a... Acá, perdón, en el chat, Cachou dice que en el prólogo de los lanzallamas de Art te dicen quién va a morir. No. Y en el de Un Mundo Feliz... ¿Eh? ¿Dónde? Maquinita. Un Mundo Feliz, del mismo autor, ¿te gustó? No sé cuál. ¿Un Mundo Feliz? No, Un Mundo Feliz es de Huxley. Bueno. Batallas literarias después del corte. Bueno. ¿Qué querés, Marquito, tuyo? Pará, poneme la uruguayada esa de 10 y 11. Dios. ¿Uruguay? A full, ¿eh? Haceme, sí. Dale. Agua que inunda tu boca, hablas. la bandera, agua de las escupidas, agua de los sudores y de las letrinas, agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos. Bueno, un grande, che, Koselec, vos sos Ramalho, el mismo tipo que dijo de Koselec que era Margo hizo este bloque. ¿Querés escuchar el de Koselec? No, pero le dijiste a Margo Koselec y después. Y claro, se lo digo a Margo desde este lugar, Koselec. Después digo. Te pones el sonido, el de Uruguayan Song del invierno a las 3 de la tarde. Sí, el primero era un homenaje al suicidio, ya que estamos en domingo. ¿Cuál era el pueblo de suicidas de Uruguay? Castillo. Sí, bueno, dedicado a todo el pueblo. El Castillo Song. Claro, dedicado a toda la escena de Castillo. Era Fernando Cabrera haciendo agua. Y nunca había pasado Fernando Cabrera. Y a mí me molesta la voz que tiene. Sí. Me parece que aún es demasiado. Pero este tema tenía. Lo digo porque. Voy a decir por qué. Está muy bien, me encanta que. Porque tiene la estructura de lo que sería un tema del canto popular, algo más folclórico, sí. Algo que escuchaban nuestros viejos. Pero tenía una guitarrita. La guitarra estaba buena. Más tipo. No sé, que estaba bien y estaba grabado así nomás, y eso me gustó. Y después. O recién, el MP3 era malo. No, está grabado a propósito así. De hecho, hay una versión más nueva, ya con banda, más pop, si querés, claro. Que no estaba tan buena. Y recién era Millones de Casas con Fantasma, haciendo padre, que la gente en el chat dice Vicentico, y es lo de siempre. O sea, la voz de Pau, creo que se llama el cantante, que es el también el de Tres Pecados, y que. Y que parece Vicentico, y sin embargo, no sé. ¿Y qué? Y no, que me imagino que no le debe gustar que le digan que parece Vicentico, pero la verdad es que parece Vicentico. Boom Boom Kid salió y todo el mundo decía Shakira, y ya claro. Todo el mundo lo repetió. Ya está. Es verdad. De hecho, ahora ya. Ya nadie le dice Shakira. No, ahora le dicen Shakira, pero como baila. Y a Shakira le dicen Boom Boom Kid. Shakira le dice Boom Boom Kid. Recién Maquinita aclaraba lo que había dicho de Huxley, lo digo para la gente que escucha el programa grabado, sí, y no está leyendo el chat, que era que claro, que Aldo Huxley, Aldo Rico, Aldo Hayer, sí, Aldo Rico se llama Aldo por, por un mundo feliz. Y sí, siempre tiene sonrisa. Que escribió otro libro como aclarando todas las cosas. ¿Qué cola de paja? ¿Cómo vas a hacer un libro? Sí, yo no le hubiese dado tanta bola al lector, pero bueno, era un poco eso. Y después Demóstenes salió con su teoría de que los argumentos no son importantes. Bueno, Demóstenes, anda al taller. Si querés argumento, anda a Taringa a leer el resumen del libro, ¿viste? Sí, pero vos... Porque a él le gusta la ingeniería del texto. La ingeniería del texto. Y su es le quedó de cuando escuchaba Tierra y Boga. Claro. Lo que importa no es la canción, importa a ver cómo pela. Claro, pela bien, pela bien. Claro, él busca la guitarra de 7 cuerdas en un texto. Y como no son más el empleado del mes, ya está, no nos importa insultarte. Así que bueno. Che, buenas galletitas estas, ¿no? Ah, sí, digamos, ¿qué hacemos? Yo porque voy a recomendar también, bueno, esta parte de la gastronómica. Sí, pero para, primero traga. Estamos comiendo galletitas dulces Frutigram granola de coco y almendras. Claro, coco y almendra es buena combinación. Con avena y copos de maíz, eso antioxidantes y alto contenido en fibra. O sea que después, con stevia y miel también, tiene de todo. Yo, la verdad es que son estas galletitas, yo nunca hubiese comprado, pero las encontré en el consultorio, que las había comprado una colega que atiende otro día. Típico, yo digo, típica galletita que compran las minas. ¿Por qué compran esto en vez de eso, de coco city? Sí, bueno. Digo, ¿por qué compran esta porquería, granola, todo? ¿Por qué no compran las galletas buenas? Y comí, un día comí. Estaba cagado de hambre y digo, bueno, voy a mandar una de estas mierdas y me dejaba el paquete. Está muy bueno. Yo nunca confié en Frutigram las otras que tenían, que eran más grandes y eran, por ejemplo, también pasa de uva, ¿no? ¿Qué me crees? No. Y bueno, yo recomiendo, que me recomendaron en realidad, el jugo de ciruela de la campañola. Epa. Muy rico. Bueno, galletitas de hippie, dice Demóstenes. Igual, no, pues son bastante caras. Igual, pero las galletitas, no importa el gusto que tengan, lo importante es cómo están hechas las galletitas. Sí. Pero bueno. Bueno, Marquitos, arranquemos con. ¿Qué te encanta reír? Mambo dice: te dejan la tubería como nueva. Es el eslogan. Bueno, arranca con lo que quieras, Martín. Sí. Voy a arrancar. Vi. No, esto después. Primero voy a arrancar con. Vi una serie nueva. La serie. Mira, te digo cómo la venden. Sí, dale. La serie nueva de Scully. Ah, muy bien. De Scooby-Doo. De Gillian Anderson. Que. ¿Sabes qué? Mientras las miraba. Primero que es un afano de Killing malo. Grasa. Un afano de Killing grasa. Sí. Primer capítulo, nada, de Killing. Todos, viste, una mina... ¿Llueve también? Llueve, una mina que es de... Como que es policía y va y a resolver un asesino de Killing. Sí. Todos los colores así tenues, así, todo oscuro. Pero, segundo capítulo y ahí lo dejé. Sí. Porque yo, viste, que a veces yo seré... Pero, viste, que yo me ofendo con esas cosas. Sí. Garchando. Arranca garchando. Es Scully garchando. Pero si no garchaste en 12 años con el otro. Es que por eso. Les agarró el viejazo los dos. Porque el otro calentó. Claro, sí. Está garchando claro, acá. Todo lo que no pudieron hacer cuando tenían que hacerlo, sí. Después le hicieron mal. No sé si había que hacerlo. Yo lo sé que fue garchando, no lo vería, la verdad. Yo no lo vi por eso. El hombre que fuma. No, bueno. El hombre que fuma. ¿Por qué fuma? No, es que saqué una teoría ahí del momento, ¿no? Una teoría express que dije, estos son dos pelotudos. Y siempre fueron dos pelotudos. Porque de hecho en X-Files, yo amo X-Files y la estoy viendo de cero. Ahora voy por la temporada 4. La veo muy de vez en cuando, en realidad, pero la quiero ver en orden. Porque yo la veía suelta. Y me encanta, está buena la serie, más en la época todo. Pero ellos son dos boludos. Él es un boludo, es un banana boludo, pero él siempre fue un banana boludo. Y esta siempre fue que tuvo, para mí tuvo complejo de fea. Viste que ella se cree que es petiza. Pero ella está grande, salió, viste que apenas en la época de Fai salió en tangada. Es así un desastre. Claro. Y ahora los dos, ya viejos, todos haciendo serie garchando. A mí él me hace acordar a Coso. ¿A Ricardo Montaner? Es igual a Ricardo Montaner, verdad, Marcos. Ricardo es igual Montaner. A Ricardo Montaner. Yo te iba a decir a Claudio Ubea. Bueno, también. Pero. No, es Montaner. La cosa es que no la vean. Va, no sé, si quieren, mírenla, está en Netflix. Pero pará, está diciendo que está Scully. Bueno, sí, Scully, yo te juro, la pagué. Y si la otra se llama California Girls, ya no se llama Sculliando. Bien, bien ese chiste, me gustó. La, encima default, loco, falta de respeto a Mark Smith. Sí. De ponerle default a la, yo, a la yo, serie. Yo, periodista, como vos decías, este periodista que le decía el reportaje a Green Day, lo llamaría a Mark Smith y le digo, ¿viste lo que te están haciendo una serie malísima encima? Sí, ¿qué opinás de la serie? Pero posta, es una copia mala de Killing. Porque justamente la gracia de Killing es que la mina es una amarga total. Y el otro chabón es un ex drogadicto, tiene debilidades, así, pero no es un canchero. Sí. Viste que es como medio, es como sí, un canchero, sí. Pero de, no es tan canchero. No es canchero. Bueno, estos. Scully garchando con un agente musculoso. Chao. Fuera. Ahí dije. Bueno, eso lo vuelvo en Netflix. ¿Eh? Hay un botón que. Es un silbidito a la mierda. No te pienso ver más. Más para un asesinato berreta. Porque encima si vos me decís, bueno. Yo me comí el culo negro. Eso te iba a decir, del teniente, garchando. Pero fue. Viste que en The Wire son muy puntuales. Pero, ¿es de HBO la serie esta? No, porque HBO, viste que no larga nada. HBO. Es, como ellos están haciendo su Netflix, no claro. Te larga nada. No, porque si no, viste que era el famoso culo el famoso de HBO. Pero no. Pero ponele, yo te entiendo que en Game of Thrones, todas esas porquerías haya sexo. Porque es medio. Está apuntado el público. Sabemos, el público está apuntado. En cambio esto, hacer algo con la temática de policial, todo, ¿qué necesidad hay de un agente garchando? Bueno, tampoco es tan grave, el sexo es vida, Martín. No, es que me la grasada de la lluvia, el musculoso del FBI, un musculoso del FBI que sí. Todo el mundo sabe que no existe, como que haya un... De la federal. De la federal musculoso. Y la grasada... le dijo la habitación de hotel, más grasa que eso. Habitación 203, le dijo. Genial, bueno, pero en The Way pasa exactamente lo mismo. No pasa lo mismo. Sí, está McNulty en un evento. Pero Magnulty era un borracho, Marco. En un evento político y viene la mina y le dice 200. Está haciendo. Pero 202. Era un borracho, estaba perdido. De hecho, cuando se recupera, deja de haber sexo la serie. Cuando el tipo se recupera de que estaba perdido. O sea que vos decís que en realidad cuando entra en la. Y, Marco, eso para lo guardamos para el final si querés, pero hay algo de eso. Bueno, la canción del final que traje hoy es así, ¿eh? Ah, bueno, buenísimo. Arranca con eso. Otra cosa, acá yo te he notado, Putin dominó. Sí, excelente. ¿No hablamos ya de esto? No lo hablamos. Ah, es excelente. Sí, Putin dominó a un leopardo. Eso es, ya es un. Eso es de X-Files. Sí, Putin es. No lo hablamos, tengo como un déjà vu. Putin es. Déjame que lo diga de vuelta, si ya lo dije, no importa, lo digo de vuelta. Putin es el hombre de este momento. O sea, el mundo que nos tocó vivir ahora, en este momento, es una mierda. No hay nada, todo, ¿viste? El presidente negro de Estados Unidos los es un líderes. Tibio. Sí, es un café con leche. Claro, en Alemania tenés a la vieja esta que te caga pedo. Todo una porquería. En Inglaterra no sabés quién es el primer ministro. No. Es toda una grasada. Falta el líder. Y está Putin. Y Putin es un... ¿Te acordás cuando agarró, se subió a ese biplano y que guió a los patos que tenían que emigrar? O sea, sí. iba era adelante y los patos haciendo la vía atrás. Sí. Bueno, y a partir de esto de que estuvo, porque están los Juegos Olímpicos de Invierno, entonces estaba mostrándole en una especie de reserva que tenían ahí a los periodistas y de golpe se le retocó un leopardo y fue y lo dominó. Eso es increíble, que domine, que le tocó la prensa y él... Sí. Y está él acariciándolo porque sí, es muy villano a la vez, sí, es muy bueno. Claramente, claro. Es un villano de James Bond, tiene claro, todo eso. Claro. Y a partir de ahí vi una galería de Putin en una página con todas las cosas que hacía de Putin, hacía Putin de Real Men. Y es muy bueno, hay una que hay un pulpo en un estanque y Putin está con un dedo así y solamente sale un tentáculo de abajo del agua a tocarle el dedo a Putin. Se comunicó, claro, claramente se comunica. Yo jodía porque era chulo. Es como una especie de Aquaman, pero todo terreno. Claro, exactamente. Y después había de todo. Estaba, en una está Putin tirando un pibe jugando al judo. hay de todo. Está muy bueno. Eso. No, es un villano. Bueno, de hecho, encerrar a los de Greenpeace y todas esas cosas. Ahí estuvo medio flojo porque los tenía que haber matado. Ah, bueno, claro. Pero sí. Es de villano también. Es de villano, pero ¿sabes por qué? Porque le contó el plan, pues se escaparon. Y ahora. Porque como Greenpeace es tan héroe de película, él es el villano, claro. Perfecto. No, estamos atrapados, ¿qué van a hacer con nosotros? Y ahora un barril de petróleo le va a caer en la cabeza y se van a morir intoxicados, jajaja, y se escaparon, claro. Pero bueno, sí, qué genio que es Putin. No, sí, yo vi la foto. No me gustaría igual vivir. No, es lindo tenerlo lejos. Es lindo de lejos. Bueno, está bien, hay cosas que son así, ¿sí? Hay cosas lindas tenerlo lejos. O sea, de Chávez, ¿quién no le gusta un discurso de Chávez? Pero yo no sé si ustedes están en Venezuela. Claro, pero sí, el discurso está bueno y bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, es así. Hay que admirar, Marcos, por más que no estemos de acuerdo. No, yo respeto yo todo. A Hitler, los discursos de Hitler te ponen la piel de gallina y te ponen la piel de gallina. Sí, sí. Y si este país está lleno de judíos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? No sé, ¿vos leíste alguna vez Mi Lucha? No. La otra vez, lo que pasa es que con esta cosa de que si yo me llevo a bajar Mi Lucha, al otro día ya me meten preso, y es peor que bajar pornografía infantil. Pero tenía como la... Nunca leí, y no se me ocurre qué es lo que puede haber escrito, ¿entendés? Además dice Mi Lucha, ¿por qué se llama Mi Lucha? Es la lucha de él, personal. Pero las traducciones, ¿cómo sabemos? No sé. Yo no confío en eso, Marco. Pero ¿de qué se trata Mi Lucha? No sé si alguien en el charla de yo. Que, o sea, ¿de qué trata? ¿De que dice, bueno, yo, o sea, mi sueño es poder dominar Europa y te dice todo lo que va a hacer? ¿O es más una cosa. Una biografía, no crees? No, porque por ahí es una cosa más. Estratégica. Alemana, ¿viste? Yo creo que es una cuestión más de estrategia de lo que hizo en ese tiempo. No, para. Yo también otra cosa me imagino que es algo más filosófico, sobre medio como que quiere interpretar a Nietzsche, el superhombre y todo eso. No sé. Pero bueno, Feto me dice, ¿se puede bajar? Está en todos lados. Sí, es algo, yo sé que se puede, pero es algo como, me da como cosita estar bajando. Sí, también, hay tantas cosas para leer también que uno... No, pero, ¿entendés lo que te digo? Es una cosa de curiosidad. O sea, no es que... Leíste el prólogo de Biondini. El prólogo de Biondini, claro. Claro, está, y te cuento todo. Bueno, Marquitos, después rápidamente vamos a un bloque, porque si no se hace muy largo y tenemos que tener música. Bueno. Mira esto. Traje dos integrantes de The Charge haciendo. Recomiendo mucho los discos solistas de ellos, ¿no? Entonces traje dos integrantes de The Charge haciendo temas de sus primeros discos. Los primeros discos, todos los integrantes tienen discos, cosa rara de una banda. Creo que el baterista no. Bueno, pero en Spaceman Tree pasa lo mismo. Sí, bueno, pero Spaceman Tree era como. Bueno. Tres, Marco. Perdón, decís. No era una banda. Pero no era una banda, eran todos protagonistas. ¿Sabes lo que son? Banda. Charge era una banda. 12 de repente... discos solistas de Los Decadentes, te cortás las pelotas. Es bueno, pero. Como hizo el otro show con el otro triple. Yo, claro. Bueno, así que vamos. No, pero podrían hacer un disco con 12 temas y un tema de cada uno lo podrían hacer. Sí. Pero ya están muy arruinados. Bueno, el primero es Marty. Sí. Mi colega. Wilson Piper. Haciendo, bueno, después digo el título. Y Steve Kilbey, que era el cantante, creo, sí. Así que vamos con las iglesias. Bien, las ex iglesias. Claro, separados, ¿no? We've been Bueno, un bloque de iglesia, primero era... ¡Dios mío, Marte, boludo! Bueno, pará, porque el uruguayo que era, boludo. Era un poco largueros. El uruguayo te dice, matate y ya, boludo. Era, no. Era 15 vueltas. Es verdad, te era largo. Aburrimiento. Hay que sacarle, boludo, un minuto cada tema, pero no importa. Yo lo banco y los discos están muy buenos. Wilson Bieber haciendo The Wit and the Hates. Y recién Steve Keller Out of the World. Estos tipos son los que te invitan a un sábado a la noche y se ponen te ponen las diapositivas de los viajes. Sí, es verdad. ¿Viste? Y ya pasé una vez acá el otro solista, el de... ¿Te contamos? ¿Cómo se llamaba? Ah, pará, que este es el viaje que hicimos a la Grecia. En el crucero, mirá. Acá no, estoy. Esto cuando fuimos con The Church. Acoso. Bueno, no me acuerdo. Ah, Le Copes. También lo recomiendo. Recomiendo todos los discos. Vázquez. El bailarín de tango. Claro. Marquitos, tengo películas. Vos tenés, ¿querés que vamos con lo de tuyo y después vamos con las películas? Sí, dale, después vamos a las películas. Porque yo lo que quería comentar era un poco más sobre este gran concurso de Pexi. Pará que acá me están preguntando. ¿Cómo es? Mamón pregunta. Wilson se llama así. Marty, como yo. Wilson Piper se llama el este. Igual si no, anda Discogs de Church, ahí están todos los integrantes. Bien. Sí, decime. La cosa de Pepsi, me decías. Sí. No lo hagas larguero, vos sos medio de Charts también. Es mi programa. Es mi programa. Ah, bueno, entonces yo voy a decir las instrucciones. Es mi programa. Supongo que no tengo ningún problema. Hay un concurso que se llama Video Teloneros Pepsi. Tu banda puede tener los videos en YouTube de las bandas más importantes y consagrarse en Cojín Rock. Eso es lo que te capta la atención. Es lo que me captó la atención a mí cuando vi el cartel en la calle. Sí. ¿No es cierto? Entonces me metí en la página. En la página te metes y hay un montón de videos. Vos te querías consagrar. Sí, yo digo, yo me quiero consagrar una vez por todas. Claro. ¿No? Porque justamente consagrarse es una vez. Y si Minimal se está consagrando, hace poquito se consagró. Yo quiero consagrarme siempre. Y entonces me meto a leer las bases, porque esas cosas me divierten a mí. Vos decime, vos sos uno, pero sí, yo soy uno que se mete a leer las bases. Entonces, en las bases, lo que aparece es. Pará. Déjame a mí manejar esto, gracias. Es así. Vos te tenés que meter en la página, darte de alta en Facebook. O sea, tenés que tener ya una cuenta en Facebook y en YouTube. O sea, que ya de por sí afanan de dos plataformas. No va a hacer nada. Y vos mandas tu video. Entonces hay un tipo de la organización que tiene que hacer una selección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver el tipo? Que en el video que vos mandás, recordemos que es un concurso de rock esto, ¿no? No haya algo que pueda ser ofensivo. Y claro. ¿No? Porque si no, ya no sería rock. Y no, obviamente. Y sobre todo, se tienen que fijar que no haya una marca, ¿entendés? Que no sea un chivo. Eso decía, o sea, era que no sea ofensivo, que no haya marca. Después todo lo demás, si es toda una porquería, no pasa nada. Bueno, entonces, una vez que te lo suben, y ahí empieza el tema que te dicen, además te lo dicen en las bases, y ahí vos empezás a decirle a tus amigos de Facebook, claro, que te voten. Claro. Pero yo digo, ¿cómo te tienen que decir hasta eso? O sea, claro. Bueno, te dicen ahí, decirle a tus amigos que te voten, y ahí, bueno, entonces, ahí ganás. Lo que ganás es el derecho a que el video aparezca en YouTube durante al menos un mes, a partir del 1 de marzo, como video previo de videos de canciones de bandas de renombre nacional e internacional, pertenecientes a los géneros musicales elegidos por los potenciales ganadores. Ay, a mí me gustaría que mi video lo pasen adelante de ponerle de videos de Grime. ¿No? Entonces apareces vos antes que eso, durante un mes. ¿Sí? Eso es lo que ganas. ¿Solo? ¿Te gusta el premio? Ni un cajón de Pepsi. No, después hay otro premio que es para tocar en el Cojín Rock. Entonces, sí, al que gana también toca en el Cojín Rock, que es un lugar donde se consagra mucha gente. ¿Recordemos? Sí, bueno, las bandas que están saliendo últimamente por el Cojín Rock, la verdad que... Todas las están pegando. Entonces te paga el viaje, Pepsi, a la banda ganadora. Sí, en un Dumas. Pará, sí. Pero, y esto lo dicen las bases, hasta un límite de 8 integrantes. Claro. Sí, sí. O sea, los decadentes no hubiesen podido. Soy Pepsi, no tengo tanta guita. Claro, es Pepsi. Si fuera Coca te paga 12, pero Pepsi. Pepsi y YouTube, ¿qué? No. No te pago. Te traslado ida y vuelta al festival en ómnibus. En ómnibus. ¿Categoría cama o superior? Recordemos que la categoría cama no es la cama que todo el mundo piensa, porque la cama es el ejecutivo. Bueno, alojamiento por una noche nada más. En categoría cabaña en Santa María del Punilla. U hotel de categoría 3 o 4 estrellas en la ciudad de Córdoba. Claro. Según corresponda. Y no sé, ya sabes, según corresponda qué, cómo si te vestí bien o te vestí mal. Y también te dan entradas para el festival. Sí. Pero muy bueno el premio, boludo. Sí. Bueno, yo creo que acá hay algo. Sí. Que hay alguien que hace esto y se queda con toda la guita. Entonces sí. Hace abaratar tanto, porque fíjate, claro, que es, en realidad lo que te están diciendo es abaratar, te están diciendo todo lo que están ahorrándose. Uno solo de los carteles de la calle de esto, claro, es 10 veces, es para pagarle. Le pasa avión a todos. Avión a todos. Sí. Bueno. Pero es eso. Claro. Para mí que hay alguien que se está quedando, sí, y hace el concurso. Claro. Pero la gente manda enseguida, porque imagínate, está, sí, buenísimo lo que te ofrecen. De vez en cuando me dicen, che, me botás, déjame. Claro. Y acá viene la cláusula esperada. ¿Vos qué estás esperando? ¿Qué cláusula esperás con estos contratos? No sé, tengo los premios, tengo qué. ¿Y qué? ¿Y vos la canción que vos mandás y el video? Para mí o para siempre. Claro, la banda cede y transfiere al organizador sin cargo y en forma total e irrevocable la propiedad del video, sin necesidad de firmar documentos o sesiones ni de realizar formalidad alguna, a la excepción de estas bases. O sea, vas a poner clic, aceptás las bases, le das todo ya. Pero ellos te están dando un... Renuncia a todo, el que gana, renuncia a todo. Está buenísima la frase que utilizan, o sea, un poco más te están diciendo y me tenés que entregar a tu hermana. Renuncia a todo y cualquier reclamo o acción que pueda tener en cualquier jurisdicción por derecho de propiedad intelectual, incluyendo daños morales, respecto a los resultados de la participación en nada, bueno... Sería bueno que lo digas directamente. O sea, renuncias a cualquier reclamo de propiedad intelectual. Pasa a ser de Pepsi todo lo que vos le das. ¿no? Y el organizador podrá disponer libre y gratuitamente del video, incluyendo el derecho a, y acá viene algo genial, editar el video. O sea, ni siquiera te respeta lo que vos dijiste. Claro. Utilizarlo en comerciales a través de la red de internet, o cines, o televisión, o radio, publicidad gráfica, sin necesidad de consultar ni de abonar suma o precio alguno por ello. Cuando lo ves así, ¿no te da como algo que decís? Hola, mío. Boludo, te lo están diciendo. De, o sea, lo que sí tiene Pepsi que no son amigos de los eufemismos. No, o sea, es como, no. Es la cláusula tipo, yo te robo todo. Sí, me quedo con todo. Me quedo con todo y vos no podés hacer nada. Sí. No sé y si te quedó claro. Vas en micro al cojín. Vas en micro al cojín. Págatelo vos. O sea, ahí la madre se mete la madre de la banda y dice, claro, chicos, páguenselo ustedes. Vas en micro, en Dumas. Plataforma 85, bueno, y dormís en el hotel 3 estrellas y después tocas a las 2 de la tarde, obviamente, de cojín. Bueno, eso es el concurso, ¿te gustó? Está bien, muy bueno. Prefiero igual las 7 tapitas por un vaso de brigada, era mejor. Totalmente. Era mucho más digno, por lo menos no te. Sí. Hoy, si fuera ahora eso, es 7 tapitas y bueno, y vos me das algo se tiene que llevar, Pepsi. Yo te estoy dando un vaso. Es que la idea, me parece que como que el jefe de marketing leyó Fausto y se copó. Sí, sí, no, también. Dijo, no, esto se puede hacer, sí, no. Acá se puede, claro, hacer también. Te estuvimos regalando vaso de brigada, ¿cuántos, claro, años? Sí, diciendo no. Claro, totalmente. Bueno, me gustó igual, porque esas son cosas, sí, que... Sí, igual era Pepsi. Por ahí estaría bueno uno así, que los hay, de cosas más, entre comillas, copadas. Bueno. ¿Entendés? Porque Pepsi de última, ¿sabes que te va a abrochar? Seguro, es Pepsi. Bien. Se abrochó Michael Jackson, se abrochó, claro, a Michael Fox. O sea, sí, claro. Tiene que ser alguien que sea menos. Pero claro, de esos que hay, tipo copados, así como bueno, los proyectos Sanders. Y bueno, eso. El proyecto de Acer, ya hablamos. Por eso. Claro, bueno, eso me interesa, sí, más. Claro, que... poder conseguir un contrato, sí, de Acer. Claro, eso me interesa y mucho. Y podemos mandar a nuestro. O de la próxima, seguramente va a salir. A ver, siempre sale algo de vez en cuando de emergente, ¿viste? Y entonces, sí, ahí, bueno. Bueno. Marquitos, sí, vamos al cine. Porque la gente me para por la calle y me dice, che, tus películas me salvan el fin de semana. Ay, me vas a hacer llorar. Y cuando miro, estaba hablándole a la persona de atrás. Claro. Y yo dije, bueno. Y ahí llorás. Sí, ahí lloro de verdad. Marquitos, estaría bueno, que también me lo pide la gente que no me habla en la calle, que en el resumen del programa, poner el año, entre paréntesis, de la película. Sí, no, pero Marcos, no, hace algo. Eso es todo lo que hago por Pink Moon, déjate de joder. Tengo, yo hice. De cosas, pero solamente entre paréntesis el año. Para que sea. Hacé una cosa. Como vos siempre preparás las películas, mandame un TXT que yo corto y pego. Pero es el título y entre, sí, paréntesis. Por eso, el año. Pero tengo que meterme a buscar el año, todo. Vos mándamelo. Si ya querés, bueno, hablar, y ya que te parece tan importante. Sí, muy importante. Porque creo que el año, ver el año entre paréntesis de una película, te tira un montón. No, cuando lees algo. ¿Qué es te tira un montón? Te tira así como, la quiero ver. Ah, eso. Por ejemplo, estás leyendo. Estás leyendo películas. De una nota sobre películas. Y te dice, da. Entre paréntesis, 1978. Ya está, la querés ver. En cambio, si te está solo un título. Bueno. No creo que sea atractivo. Bueno, no sé. Eso es una, esto es una reunión de producción al aire. Como tiene que ser. Primero, Vila de los Coen. Acaba de haber quilombo. Acaba de haber quilombo si lo tira. Si lo tira la cosa al bombo. A Ethan y yo al bombo. Yo. Pará, ¿es de los dos o es de uno? Es de los dos. Pará, vamos a abrir acá el IMDb. Sí, pero es de los dos seguro. IMDb. IMDb, lo que tomaba Victoria. Sí. Para que estamos acá. Yo estoy segurísimo de los dos, pero por las dudas, Marquitos, viste que. Ah, ¿viste cómo le pusieron? A propósito de. Y es Inside. Y bueno. Bueno, Inside Levis Davis es de los dos. Sí. Acá está, Ethan y yo, sí, ya sabía, de los dos. 7.8. Mentiroso, decimos. Bueno, empiezo la crítica. La película no me gustó. Trabaja Justin Timberlake. Sí, y está bien. Bueno. Y está bien. Por eso digo, él está bien. El problema, upa, de la película, upa, se lo digo a los hermanos en la cara, de hermanos a hermanos, sí, es el actor protagonista. ¿Qué es? Es este, no sé, el de Ben. Oscar. El de Vendra Banjar de este. Oscar, sí. Isaac. ¿Y qué otras cosas hizo Oscar Isaac? No importa, Marco, ¿qué me vas a boicotear? ¿Estás boicoteando mi coso? No, no. Bueno, no importa qué hizo. Ya está, es Oscar malísimo. La película, visualmente, como siempre, como así, viste, 1961, viste que siempre los coños hacen cosas como, le encanta ir al 50, 60, deben tener canje la, con, la, con, sí, con alguna. La de la peluquería, ¿vos te gustaba? La de Procreate me encantó. Sí, a mí me gustó. Sí, y después la que vimos en Mar del Plata también me gustó, de la familia judía. Esa también estaba bien, o sea, estaban buenas. Una comedia de enredo, parecía de los Carreras, ¿no? No era tan enredo, era más, más el clima era, más denso. Era más denso. Bueno, el gran problema, que supuestamente es un tipo que toca folk, loser, y es un Devendra Banhart. Y no te puedes sacar de la cabeza de Devendra Banhart. Un chabón con un saco de cordero y canchero. Que no, que vos encima como que está inspirado en un tipo, en un chabón de folk que se llama Ronk, no me acuerdo cuánto, la película, en ese tipo, que no, y vos lo ves al tipo original y es un freak, porque le falta eso, el personaje tiene que ser un poco más freak, no tan canchero, ¿entendés? Claro. También la película lo maltratan, el tipo le va mal, pero el chabón es todo lugar común, o sea que te das cuenta que va a ser la película de Pablo Dacal, que va a elegir el mes que viene, va a decir, ay, qué linda película, pues saco de cordero y la barbita, folk, un gatito, todos, viste, todo para que saquen fotogramas y lo suban a Instagram, es todo así, o sea, le va a ir muy bien a la película porque es eso, son todos lugares comunes del hipster, folky, Nueva York. Pero ya es medio retro, porque ya dejó de estar de moda. Sí, es raro eso es verdad, pero... yo la puteé. El tipo lo puteé bastante porque la película en sí no está mal. O sea, ¿lo puteaste en voz alta? Sí. Callá, ya me tenés podrido. Porque, viste, aparte, estoy medio podrido en la historia de los losers. Sí. Tan remarcado que le va mal. Ay, qué mal me va. Me voy hasta acá y me va mal. Me voy hasta allá y me va mal. Mi novia no me quiere. Me metió los cuernos. Basta. Estoy podrido de eso. Y si lo haces, hace más como un American Splendor. Un tipo que sea como una especie de depresivo. Que le va mal, pero es un freak. Y a él le falta eso. Le falta esa cosa de American Splendor del tipo que era un loser posta. Claro. Y después, encima, cuando canta es una mierda. Agarra, hizo el tema que yo pasé de Karen Dalton a través de Rocky Road, Green Rocky Road, también, todo como una mierda. O sea, cuando canta es un garrón, aparte. Y los personajes secundarios están buenos. Viste que son medios también, como esas cosas muy de familia de Nueva York 2, pero en sí la película, más cuando termina la película y te la acordás, es peor. ¿Ya no estabas Turturro con los Cohen? No, creo que no. ¿Que siempre estaba? Sí, es verdad, siempre estaba. No. Creo que no. No. Bien. Así que bueno. No te gusta. Es para ver, o sea, si la ves, no es que... pero te va a romper las pelotas y uno espera algo mejor. Yo la vi medio entusiasmado, la verdad. Sí, yo estaba entusiasmado, pero ahora que me decís esto, sí. Yo te quiero todo. Yo que él es el problema. O sea, que vos me cagaste en realidad, ¿no? Hasta Justin. La gente en la calle, bueno. ¿Qué te dice? Me cagaste justo que me había comprado entrada bueno, para pagar la de los Cohen. Yo te digo la verdad, ¿qué querés que te diga? ¿Te hago la reseña de la Nación? Los hermanos lo volvieron a hacer. Hicieron Bob Dylan. ¿Por qué Bob Dylan? Y porque folk, 60s, póster de Bob Dylan de fondo. O sea, ya está. A mí me chupa huevo. Buena, ¿eh? Me chupa huevo Bob Dylan, aparte. Pero igual, no importa. Musicalmente no es el problema. El tema es él. Lo canchero, loser que es. Es algo personal. Que tenés no es algo personal. Pero digo. No estás podrido el canchero loser. O sea, o sos loser. Bueno. No canchero loser. Perdón, ¿te interrumpo un poquito? Sí, por favor. Acá en el chat, Robert dice, la otra vez vi Freaks and Geeks, es muy buena, le agradezco a Marcos. Gracias, Robert. ¿Qué le hizo? ¿Mensaje dónde? Son pagos, esos mensajes no son originales. Esos mensajes. Gracias. Bueno, así que, sí, eso sí. Yo espero que me manden uno a mí. Los Cohen, chao. Hasta la próxima, lo tacho acá al aire. Bien. Chao, hasta la próxima. Buscate otro, viste... Bueno. No, aparte ellos siempre fueron buenos eligiendo los protagonistas, los chabones. Y esto, no sé cómo no se dieron cuenta. Bueno, de que chabón es muy 2000, pero aparte hasta el look es 2000. Y es supuestamente 1961, todo es espectacular, todo es 1961. Y el tipo, no, muy raro. Para mí la quieren pegar, ya la pegaron, pero bueno, la quieren pegar más todavía. Para mí se la jugaron 8 Oscars. Sí, de una. Claro, sí, pero no. Bueno, chau, rápido. Y ahora me voy a mi salsa, papá. ¿Sabes qué me vi? Me vi una película que se llama Silver Bullet, que acá le pusieron, pues yo tengo el DVD. Y Bala de Plata. No, Los Chacales de la Luna. Le pusieron acá. Mira, banda de cumbia. sí. Era de las clásicos del. Viste que en los 80 se hizo mucho Hombre Lobo, ¿no? La de Aullidos y El Hombre Lobo en Londres. Y esta es la que me faltaba siempre ver. Y yo digo, ¿cómo la dejé pasar tanto tiempo? Y la compré en DVD, que está editado por Gatti Video. Que Gatti Video sigue, pero ahí al pie del cañón. Y espectacular. 1985. Vean Silver Bullet o los Chacales de la Luna. Terrible. Es a la altura de Aullidos y la de Coso. Bien. Y la de Landis. Así que no voy a decir mucho más porque es Hombre Lobo. ¿Qué querés que te diga? Hombre Lobo en un pueblo, un nene paralítico. El Hombre Lobo que empieza. Hay escenas que son increíbles. Bueno. Pero no voy a decir nada. Lo único que te voy a decir es que en un momento estaba ahí como un Hombre Lobo pegándole a un teclado en la iglesia. Solamente eso, imágenes. La historia es así. Muy bien. Bueno, y por último. ¿Pero es visual? Eso es importante. ¿Cómo es visual? ¿Es una película más visual, más de cine? Es una película 1985 Hombre Lobo. Está, pero vos. Pero hay. Pueblo. ¿Pero te quedan imágenes después de verla sí, o te queda la historia? No, eso, no, no. Muchas imágenes. Listo. A lo que voy, sí. Porque sí. Los chacales de la luna, yo ya me imagino todo así: luna no. Llena, chacales. Sí, sí. Es muy. Lo bueno que tiene porque esa. Yo me imagino muchas cosas. Tiene esa cosa de. Viste que el terror de en los 80s tenía como. A veces era medio dibujito animado. Sí. Muy cómic a veces. Y como que eran todo muy. Muy. No jugaban con la poesía por ahí lo europeo que te son la luna, de repente una rama. No, esto está la luna de rama, pero todo como un cómic. Y eso está buenísimo. Yeah. Y como tintes de comedia en el medio. Pero nada que ver, viste que esas cosas así. ¿Cómo? ¿Me tengo que reír acá o está todo mal? Bueno, eso. Vean Silver Bullet. Aparte el nombre, Silver Bullet, muy bueno el nombre. Sí. Acá dicen en el chat si no, que no es la de Swamber. Swamber tiene una película que se llama Silver Bullet. ¿Serio? Y no es esta. Es. No, no, no es esta. Esta 1985 es de un tipo que solamente hizo esta película, después hizo serie, todo serie. Bien. Que eso está muy mal en IMDb, que te pongan. Sí. Viste, tenés que buscar entre las series cuál es la otra película y es un quilombo. Bueno, por último, esta la vi anoche, tenía ganas de ver algo nuevo, fresco en mi idioma. Y me vi en Netflix, esta está en Netflix, para los que tienen Netflix, una se llama El Cuerpo. Sí. Que es un thriller español, debe ser del año pasado. Empieza la parte de atrás del VHS, empieza la parte de atrás, sí. Empieza un tipo de seguridad corriendo en el bosque. Encuentra una ruta, lo atropellan. ¿Qué pasa? El tipo de seguridad era el tipo de seguridad de la morgue. Y falta un cuerpo. Opa. De una mina. Y no saben dónde está el cuerpo de la mina. Ahí. Es muy atrapante. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. El final se hace muy Scooby-Doo. A mi gusto. O sea, todo el mundo se acuerda de mí, o sea, porque es muy Scooby-Doo. Que agarran un viejo, le sacan la careta y es un joven. Es como, es así, pero. ¿Viste esas que te redoblan la apuesta? Sí. Onda, no, pero pero es como así, una mamushka de situaciones. Puro bueno. Twist, como dice. Claro, ahí está. Puro, bueno, perdón, Marcos, perdón. Y, pero tiene esa cosa de Scooby-Doo. Bien. A mí me gusta igual. Sí, esto, ¿no? Por eso. Y es. La película está muy buena. Está, o sea, te atrapa. Yo digo, esto. Digo, esto de ser. Si me ponen a Darín, digo, es una española así. Y me quedé. A la primera que se manda en mala la saco. Me quedé y me la vi entera. Bien. Así que recomiendo Netflix, está. Llama El Cuerpo. Bien. Esa fue mi sección. Bueno, pasemos. ¿Vos música. No viste nada? No. Pasemos música. Bueno, dale, ya. ¿Qué crees? No, pasa lo que quieras. ¿Pongo este? Dale. Bueno. Can I how to understand that my mother struggled and really drove me without a man. I want to know why. Hunger and pain, all of those things we had really suffered, yeah. Before that man ran away and left us to ball. Oh mommy, mommy, mommy. Oh mommy, where is my daddy? I wanna know, is he dead or alive? From the day I was born, I've never seen the face of my daddy. I really, really wanna know, who's my daddy? Learn, learn, what a bang bang do you do? Learn, learn, what a bang bang do you do? Whoa, whoa, it has now been 20 years. Mommy had said many things. Pain and cold, all of those things she had been through. Whoa, whoa, my father, he was not true. Whoa, but a bang bang did a day. When, when, but a bang bang did a day. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mommy, my mommy, she really had tried. I tell me, please tell me if my daddy's died. Whoa, I wanna know. Mommy, mommy, I wanna really know. Where is my daddy gone? Where is my daddy? Is he dead or alive? I want to know now. I really wanna know. Where is my daddy gone? Where is my daddy gone? Mommy, mommy, mommy, mommy, mommy. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy. When, what a bang bang did the day. Blurring, blurring, what a bang bang did the day. Blurring, blurring, what a bang bang did the way. Mommy, mommy, I want to know, where is my daddy gone? I really wanna know, where is my daddy gone? I really wanna know, where is my daddy gone? When, for the band band did the day. When, for the band band did the day. When, we are suffering for long, my mommy and me. Mamá, ¿dónde está papá? Quiero saber si está vivo o muerto, le decía Ika Mouse a la madre, que si él es... ¿Y le contestaba a la madre? Y la madre es una rata. Claro. Y le decía, sos muy joven para entender, le decía. Oh. Es así se llama el tema de Ika Mouse. Y antes eran las chicas de Delta 5. Sí, de Nordelta. De Nordelta 5, haciendo Mind Your Own Business. Preocupate por tu propio... Metete en lo tuyo. Metete en tu propio asunto. Que en una parte dice, escuchá la distancia entre nosotros. Ay, que anda loca. Eso es la respuesta, claro, de Johnny Rotten, que estaba, sí, al lado seguramente. Anda a lavar los platos, pero los platos de la batería. Ah, mira. Bueno, Marquito, sí, estas chicas, sabes que increíblemente se las reeditó el de Coso, el que no me lo trago. Murdoch. No, el de el baterista de Sonic Youth. Ah, Ronaldo. No, Pete Shelley. Claro, no es Pete Shelley. No. Ese, bueno, Shelley. Sí, yo, bueno, sí. El que al que se le escapó Daniel Johnson y se puso mal. Sí. A eso. Bueno, Marquitos. Son y 18, todavía tenemos un tiempito antes de arruinarle la fiesta a la gente. No sé, como quieras. Hoy tengo una. Hoy traje algo. Pará, por empezar. Sí. Porque esto lo voy a decir al aire, porque si no. Quedamos mal y es culpa tuya. ¿Eh? El oyente del mes de febrero, que es un mes cortito encima, es Mambo. Mambo está mandándote cosas por el Facebook de Ping Boom que vos tenés que. Porque es tu oyente. Yo no entro al Facebook de Ping Boom, bueno, entro muy poco. Voy a entrar para ver pero eso. Pero fíjate lo que te manda Mambo, porque Mambo está proponiéndote canciones para terminar y todo eso tenés que hacer vos. Vos con Demos tenés, no te lo tomabas. Sí. Yo también laburé con Demos. Yo con Demos hablamos todos los días. Igual. Todos los días nos fabiamos. Es verdad. Así que no. Es verdad que en la presidencia de Mambo hasta ahora. Sí. Decía que se escucha mucho mejor Mambo. El programa. Bueno. Son cosas entre ellos. Está bien, eso no importa. Porque después de fin de año, todos los oyentes, el resto de los oyentes, eligen al oyente del año. ¿Pero para qué querés tanto? Y tiene un viaje a Cosquín. Así se consagra acá en el aire. Claro, se consagran acá, boludo. ¿Sabes la gente que se consagró acá? La gente que pasó en este programa. Bueno, Conde, sin ir más lejos. Conde, claro. Conde antes no tenía nadie. ¿Quién? Nadie lo quería. Las chicas decían, ¿y este quién es? No me interesa. Y ahora, ay, Conde. En Mar del Plata y. Programaba una lista de YouTube. Exactamente. Era todo lo que hacía. No, de trailers. Esas. No oficiales. Bueno. Pero nada, dale bola porque yo no traje nada de lo que recomendó Mambo porque yo creo que es tu responsabilidad. Bueno, me voy a fijar después. Voy a entrar al coso de Pink Moon y voy a revisar la casilla de correos. Voy a sacar todos los mails que dicen, escuchó mi banda, que escuchó. Soy el manager. Pero vos sabés. Nosotros le decimos a la gente que nos manda y vos lo gastás. No estoy gastando, estoy diciendo a los que dicen. Que no saben qué es Pink Moon, a eso voy. Sí, la gente que manda un mail, donde es obvio que se lo mandaron a 1200 sí, personas. Sí, a eso, Marco. Ya está. Acá somos así. O sea, ¿querés que te escuche? ¿Querés que yo te preste atención? Prestame atención y decime aunque sea, che, loco. No. Claro, hola, ¿cómo estás? Mínimamente porque... Tenés buena tarde. Sí. Viste. La otra vez uno que era baterista decía, sacamos el disco, estamos haciendo una gira de promoción y quería ir a la radio. Callate. Sí, todo acá lado. Viene gente... Que nosotros queremos invitar, claro, ¿no? Los invita a ellos. Claro. Bueno, pero por eso estoy diciendo: hay mucho cut and paste de prensa. Que así nunca van a lograr nada, Marcos. Imagínate a Daft Punk. Bueno, Mambo cerró el Facebook justo el mes del ¿cómo Mambo. ¿Cómo cerró el Facebook? Justo el mes del Mambo. Bueno, mails, que te mande mails. ¿Cómo cerró el Facebook? Bueno, no importa tampoco, la gente cierra. No, está muy bien, me encanta. Creo que es un lindo pacto de amor. Cerrar un Facebook, ¿no? Me parece muy bien. Antes era que se tiraban por un acantilado. Ahora es... Cierra el Facebook. Bueno. Bueno, Martiniano... Quiero ver si tengo algo en el tintero antes que... Antes de la... Vos andás abriendo la letra. Voy a mirar alrededor si no me olvido nada. Pero no, está bien. Y para eso notás vos todo. Y no, yo noto las películas más que nada y las cosas. Pero es verdad que... A ver, no. Bueno. Hoy tengo una historia. Ah, es largo. Historia. O sea que es como si fuera una fábula de la cual vamos a aprender muchas cosas sobre las cuestiones del amor. Pero se cruzan amor, clases sociales, hay de todo. Bueno, dale. ¿Sí? Un cuarteto. Sí, casi. Es un... y es un coso. Es un... Un clásico. Así que muchos lo van a reconocer. Ah, mira. En un depósito sucio... Bastión de la ciudad vieja. Ya estamos en Montevideo, ¿no? La hermana de la coneja perdió la virginidad. Bueno. Testigo la oscuridad. Un colchón apolillado que quedó como estampado y con indeleble memoria. Y es origen de esta historia que no sé bien si es verdad. Medio bajó, pero esto, Marco, ¿qué tiene? No, pero arrancamos con alguien. Pero es una violación. No es una violación. La oscuridad es el único testigo, no es muy lindo que digamos. Perdió la virginidad, no es violación. Puede haber sido una chica de 35 años. Bueno, sigamos. Fue como siempre sucede, se colaron con el Tito, aquel morocho flaquito que la conquistó con mimos. Y desafiando el destino, se dejó de franeleos, y acá hay una frase muy buena, muy uruguaya, se alborotó el avispero. Y acá tira la edad. Una edad más de Chuck Berry, ¿no? 16 años es mucho cuando te dan como un chucho y la vida pide cuero. No me gusta, Marco. Hasta ahora es horrible. Bueno. Estás trayendo algo. ¿Dónde está? Ya medio... Violaciones a niños. No, violaciones a niños. Acá no está el espíritu de la sección. ¿Qué me está trajiste? Estamos dando una historia. Son historias de la vida, Martín. No es todo. Después, sí. Cuentos conocidos, que qué le vamos a hacer, que no lo podés tener. O sea, también mala suerte que justo en ese momento coincidió con un momento biológico donde quedó prendada la niña. que ya conseguí la guita. ¿Qué me trajiste? Ay, lo estoy leyendo así. No, pero no tiene nada. Pero no está podemos bien. Comentar acá, solamente horrorizarnos. No, está bien. Es verdad. Pero bueno, está bueno horrorizarse. ¿No? Bueno, la cuestión es que yo te lo cuento. No, está bien, pará, vamos al plan B. Sí, Marco, ¿me trajiste una historia? Vamos al plan B. Ah, no tengo la canción del plan B, pero vos la tenés. ¿Dónde la tengo? Y seguramente que sí. No, no la tengo. Ay, no tengo el plan B acá. ¿Vamos con el plan B? Esto es una, está mal. Es que sí, me trajiste está mal, una historia, está mal, una historia. Parece una casa, película de. En casa sonaba mejor, ¿eh? No. Yo dije, no, esto da, pero no. ¿Sabes cuál quiero? Sí. No. ¿Así era? Sí. Igual ya sale ahí. Estamos buscando el plan B. El plan B. Y. Listo. Y la falta de canción. No importa, la canción después será de. No, pero la bajamos rápido. Si se baja mientras hablamos. Ah, ¿no la tenés vos? Y no, yo lo tengo original, madre. Ahora hacemos así y vas a ver que no va a haber problemas. Igual te digo que este es más o menos lo mismo, pero sin la realidad. No, pero a ver, se puede. El tema es que lo de recién era una historia macabra, algo que sea Tales from the Crypt. ¿Qué era? No, estaba bien, pero bueno, está bien, no importa. Los Tales from the Crypt uruguayos, no importa. Decí que era igual, ahora decíla. No, queda así. Si queda trunco, queda trunco. Ah, está bien. Igual después viene una parte muy buena al final. A ver, léemela. No importa. Vamos a bajar la más rápida. Ahí está. Listo. Listo. Este se puede saber. Bueno. A ver acá. Plan B. Plan B. Qué gran banda, ¿eh? Vamos. Ahí está. Bueno, es más o menos lo mismo, pero no, desde otro ángulo. No, un colchón a la y bueno, oscuridad, el flaquito. Que no y, y en el momento ese, el tipo le dijo esto. Tu cuerpo es mío cuando yo decido que así ha de ser. Dárgelos. Claro. Me lo imagino a Dárgelos diciendo: tu cuerpo es mío cuando yo decido que así ha de ser. Bueno, no es Dárgelos. Pues tengo ganas de amar. Que en esa época. Sí, amar entre comillas. Amar y niño. Sí. Y nada debes preguntar. ¡Anda mierda! Cacho castaña. No, perdón. Porque ahí, si haces el punto ahí, queda medio choto. Claro. Pero dice: y nada debes preguntar cuando ves que me voy. Ah, es mucho peor, bueno, igual. Es mucho peor. Es mucho peor. Ya me lo imagino Cacho Castaña. Sí. No lo debes preguntar. O sea, yo tengo ganas de amar. O sea. Ni para. Tu cuerpo es mío cuando yo decido que así ha de ser. Así. Y vos decías que el otro era una violación y todo. ¿Esto qué es? Bueno. ¿Dónde está el consentimiento de ese cuerpo? Y es que ahí lo loco es la boluda que está del otro lado. Sí, es tuyo cuando vos decís. No, bueno. Pero capaz que la está amenazando. No, no de dónde está amenazando. La está amenazando con un bigote venenoso. Bueno, y después dice: yo soy de cualquier lugar y voy a cualquier lugar. Bueno, ¿entendés? Bueno. Soy así yo. Y después dice: en el otoño, tu lugar, estar junto a mí es Yoda, el maestro Yoda. Es Yoda. No, mira, ahí aparece Yoda y le dice: te lo repito de vuelta. Sí, con la voz de Yoda. En el otoño, no me sale, vos te sale. En el otoño tu lugar, estar siempre junto a mí es. Bueno. Y en el verano, ya me voy. Y no te debe de importar. Si total te quiero igual. Es un humillador. Pero ¿cómo te quiere? Tipo... ¿Cómo si te quiere y se va? ¿Cuál es el concepto de querer de este tipo? Claro. O sea, ya el concepto de amar se lo confunde con garchar. O sea, ya arranca mal. Pero además. Es el ¿qué es querer? O sea, ¿qué para él, cómo demostraría el amor? ¿Con el desprecio? ¿Qué te importa que me voy si te quiero? Ya, sí. Bastante que te quiero, viste, con la pinta que tenés. Claro. ¿Quién te crees que por otro lado, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? No, pero igual, Marcos, no. Porque eso está mal. Porque eso, ¿qué? Habilita a que si el tipo tiene con qué. No. Entonces, no. No. ¿Quién te cree que sos siempre? Claro, si sos Brad Pitt también, ¿quién te cree que sos? Claro, obvio. Claro, sí. No, siempre ¿quién te crees que sos? En el sentido de que claro. ¿Cómo suponés que vos tenés un control sobre la otra persona total? Claro. De cuerpo y alma. Sí, más que control, encima el basureo y el ¿qué preguntás? O sea, ya sí. Ni siquiera, pero no solo que no tiene control del cuerpo, sino de que también de qué preguntar. Sí. ¿Y de qué plantear? Bueno, yo sé que voy a un lugar y voy a cualquier lugar y ahí no aclara más. Pero el punto es que quizás también todo esto sí. es lo que él se dice en el espejo cuando está solo en el baño. Sí. Porque está como practicando, yo el día que una mina me devora le voy a decir esto. Claro, la letra es como muy de... como un Liam Gallagher, pero ni siquiera Liam Gallagher hizo letras así, ¿eh? Y no. Así que... Pero bueno, el punto... Sí, igual es muy argentino también. Sí. Hay mucho. Que eso es verdad eso, que es más fantasía que realidad, porque ¿qué, quién...? No, no, es plantear la misoginia como una especie de estrategia de seducción. Claro. O sea, ¿sabes lo que le gusta a las minas? Decirle que el cuerpo de ellas es cuando yo cuando yo quiero que sea. Y hablar como macho. ¿Y sabe qué? Y en otoño. Y poner el verbo al final de la oración, eso las mata. Claro. Y después. ¿A dónde se va en el verano? Y él se va. ¿Sabes a qué dónde se va en el verano? A que el dueño de la compañía le cae lo derecho de la balsa. A eso se va en el verano. A eso se va en el verano. Te haces bueno, el... ya estamos hablando de una persona que. ¿Viste? A un muerto se pelea con un muerto. Se pelea con un muerto. O sea, bueno. Al día de hoy se pelea con un muerto. Claro. Dice, no, es mío. Claro. Deja, chabón. Sí. Deja de romper la pelota. Es como raro, ¿no? Todo. Pero, sí. Pero bueno, la letra esta es increíble. Realmente sí, es increíble. Era más. O sea, lo que tiene esta sección es que es horrorosa como la otra, pero la otra, Marco, que trajiste. Era... No, la otra fue medio bajón. Hoy quería como subir la estadística de suicidios. Estoy laburando para el Ministerio de Salud. No, sí. La otra fue mala mía, es verdad. Ayer fui a ver tenis, no conté eso, pero bueno. Sí. Fui a ver la clasificación. Por el homenaje a Spinetta. Sí, no me cago. Como un homenaje al flaco, dije, bueno, voy a ir al lawn tenis, donde tocó Almendra. Claro. ¿No? Resistiendo la dictadura. Sí. Pero bueno. Bueno, macabro. Dice, la gente me gusta. Es por la película, ¿no? No, sí, la verdad que sí, es macabro. Sí. Medio letra de los guarros también, dice Demóstenes, porque es verdad. Sí, pero esto se adelanta, eso es lo loco. Sí, se adelantan a los guarros, cosa que. Mucho, es no, increíble. Pero se adelanta a la forma del hard rock. Sí. Porque esto es 69, eso es lo loco. Sí, pero. En 69 era otra forma de tratar a la mujer, es rarísimo esto, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa acá? No sé si hay otra forma de tratar. Porque el otro, el que se nos fue. Sí. Me gusta ese tajo, ella me calienta, la quiero meter a dormir. O sea, la mujer como objeto estaba todo el tiempo. Lo que pasa es que este tipo no solamente era un objeto de contemplación, sino que era un objeto de uso. De uso, sí. O sea, tu cuerpo es mío cuando yo decido que no, es medio como las, fuerte. Es medio como las bases de Pepsi. Porque dice, y no te que no pregunte nada, que no pregunte nada, y te tiene que gustar. O sea, con el solo hecho de aceptar esta invitación, que señorita, le invito a tomar un café. ¿Usted acepta? Sí, listo, ¿aceptaste? Ahora. Tu cuerpo mío cuando sí, no te no pregunte cuando me voy. Y en el otoño tu lugar junto a mí es. Sí. Bueno. Pero bueno, eran los gatos. ¿Sí? Eran los gatos haciendo lo un tema bastante Britpop, así que ahí puede ser que ya tenga el tinte de bardero, ¿no? Claro. Un tema divertido, digamos, en algún punto. Sí, con Papo la guitarra, ya. Bueno, por ahí lo ayudó, fue coescrita con Papo. Claro. O capaz que en plan de competir con Papo. Él quiso ser más papista que Papo, justamente, claro. Y hizo esta letra. Igual es loco, porque, a ver, más allá de todo, de lo que se conoce de la vida pública del autor de esta letra, de Nevia, es que después también él tenía, viste que tenía a la madre en la tapa del disco. La madre muerta, hasta casa. Bastante gente, sí. Bastante, las mujeres lo han dominado bastante en su vida. Por eso digo que esta es como una especie de fantasía. Sí. O sea. Que capaz que en realidad, por no ser barrera, prefirió hacer esta letra. El tema madre, escúchame. Sí. Medio que le plantea lo mismo. Sí. Onda, mamá, me voy de gira, me voy. Sí. Pero vos sabés que te quiero. Claro. Y bueno, acá lo mismo, pero mirá que. Pero pará, vos decís que esto se está dedicando a la madre, tu cuerpo es mío. No, pero digo que le dice lo mismo, que cuando me voy, yo te quiero. Sí. Me voy. Esto igual era. No, igual es mucho más buena con la madre, sí, la letra, que con la chica esta. Porque con a la madre. A mí me hace este tema y lo recago trompada. Y sí, totalmente. Pero lo recago trompada. ¿Y sos chica? Claro, te tenés que ir porque si te veo se escapa. No, sí, primero la vergüenza. Es decir, yo pensé que a este tipo le di mi cuerpo y lo dejó cuando él quiso. Y ahora lo cagás a trompada. ¿Por qué haces? Sí. Bueno. Es tremendo. Pero bueno. Igual, ahí está el tema. ¿No lo detectás? Claro. Vos, chica, ¿no detectás cuando viene un nevi así? Tenés que detectarlo. Más allá de físicamente. Digo, tenés que detectarlo cuando viene uno. Pero a veces hay una especie de... Vos decís, la humillación. Hay una especie de atracción. Sí, hay lazos humillantes que son complicados. Son potentes. Cuando la cosa prepotente, que el rockero prepotente. Claro. Que te dice en la cara, ¿sabes qué? Me voy a agachar a tu hermana también. Y le dice... Pero en algún punto el contexto de las groupies y las estrellas. Sí. No es eso también. Por eso, esto claramente es eso. ¿Viste? Después yo te digo, le funciona, eso es lo peor. No, funciona a cierto punto la humillación de... Sos eso. Y sí. Pero bueno. Pero ya, ¿habrá tantas groupies ahora? ¿Hay un no en sé. El censo hablan de eso? En el censo no. Tendrán que decir. Sí, ¿cuántas yo creo que no hay tantas como antes? Yo quisiera creer que no, pero la verdad es que yo cada vez que quiero creer algo, la realidad me devuelve lo contrario. No, pero groupies típicas de así. O sea, debe haber, obviamente, pero ya un poco más. No sé. Igual también tiene esto que es más un espíritu de la época del vagabundo, ¿no? Es que es lo que repite todo el tiempo, yo soy de cualquier lugar. Que se quiera hacer el Kerouac. Claro. ¿No? Tipo, yo sabes qué, o sea, hoy con vos. Como dice el otro gran canción que alguna vez pasaremos acá, del Caminante. Claro. Pero el Caminante, que también es medio un agrandado, que te dice, pero el tipo la advierte antes, que es casi como diciendo, mira, yo soy así. Mañana me voy y pero pasémosla bien. Sí. No, este es un hijo. Este tipo es la quiero pasar bien yo. Sí. En ningún momento piensa en cómo. En el momento dice no preguntes. Sí, claro. Eso ya, claramente. Claro. Se viene el chirlo. Claro. Ahí se viene el chirlo. No pregunté porque te pego un bife. Claro. Hay mucha violencia en el tema. Sí. Pero bueno. Bueno, la violencia de los gatos, que nadie la había visto, Marcos. Esto más allá de las secciones, esto. Sí. Estamos descubriendo la violencia en el grupo Los Gatos. En el grupo Los Gatos sucios al final no tienen. Claro. Son mucho más. Mambo dice: ¿no hay algo más triste que un mamero? Y es verdad. Un tipo grande que está todo con mamá. Sí. Es como complicado. Y sí, obvio. Además, en general son esas madres, ¿viste? Las madres son. Después de un momento. Las mujeres que son madres, cuando pasan a la categoría madre. Ya a partir de ahí se desarrollan hasta su totalidad en una línea que ninguna zafa. Es casi como, como hablamos de Putin, es como medio... Claro. Sí, yo pensaba más en una especie de gremlins, en donde es un... O sea, pasan a otro estado y no vuelven al estado anterior y quedan ahí. Bueno, hasta el domingo que viene, Marcos. Tenemos que ir, mirá la hora que es. Nos vemos. Seguramente, si no está una radio, volveremos a este sistema que nos funcionó. Que parece así que funcionó. Así que, bueno, gracias. Bueno, mandemos un saludo a toda la gente del chat que mucha estuvo gente. Hoy. Y bueno, eso. Y hasta... No pudimos leer mucho el chat. En un momento estaba hablando de Minimal. Ah, ¿sí? Sí. Pero bueno, no, ganó Huracán. Ganó Huracán. Sí. Nos retiramos, Marquitos. Dale, chao. Total, te quiero igual.